bien pucha y escaló. Hago un mutis y un siro, me marco el dos y me hago el señor. Tranca la burda que aquí se pira el galapañi y a coque al mus, no hay que jugar full. Jamo por la manquillo, jama por la buena tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Corte que el doctor se me arruga y es mandón, di que la ida que no juna na. Si a la grande vas comple, yo a la chica no na. Camela al par, vamos a chupar. Jamo por la manquillo, jama por la buena tú. Candí, que el jambito va a niñar, que estimba chipen y portabares. Ojo al parche al capitán, que es del foro y por detrás levanta bien a la paz malvies. Jamo por la manquillo, jama por la buena tuya.